Si no separas tus envases, el reciclado se para. Recuerda, separa tus envases de cartón y el papel y deposítalos en el contenedor azul. El Ayuntamiento de Valsequillo por el Medio Ambiente. Radio Valsequillo. Frecuencia modulada 107.3. Emisora municipal. Hola, bienvenidos al programa Nuestra Voz, otro punto de vista, escrito y realizado por el taller de radio del IES Valsequillo, bajo la supervisión de los profesores José María Báez y Silvia Ramos. El programa se emite desde Radio Valsequillo, en el 107.3 de la FM. Los espacios que les presentamos hoy, viernes, día 1 de febrero, son los siguientes: efemérides, noticias, un autor, una canción y un ratito para la ciencia, entre otros. Les acompañarán el micrófono Miguel, Adolfo, Noema, María. Y en el control técnico, Fanny Caballero. Aquí comienza Nuestra Voz, otro punto de vista. Efemérides, tal día como hoy. En esta sesión les contaremos los acontecimientos, nacimientos y fallecimientos más importantes que han ocurrido un 1 de febrero de años anteriores. 1 de febrero. El 1 de febrero es el día del año número 32, según el calendario gregoriano. Quedan 334 días para finalizar el año. Según el Santoral Católico, hoy se celebra el Día de Santos de los Santos Piono, Brígida, Severo, Pablo e Ignacio. Acontecimientos. En el año 1901 nació Pablo Picasso. No, perdón. En el año 1901 Pablo Picasso y Pablo Picasso funda la revista Arte Joven, de la que se publican 5 números. En 1913 se inaugura en Madrid el reconstruido Teatro de la Zarzuela, que se había incendiado 3 años antes. Se constituye la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles en 1941. En 1942 se llevan a cabo en el campo de concentración de Buchenwald los primeros experimentos con seres humanos sobre el tifus exantemático. Año 1948. Tres físicos estadounidenses inventan el transistor, aplicable a la radio, las comunicaciones y la fabricación de ordenadores. En 1952 se estrena en España la película La niña de la venta, dirigida por Ramón Torrado y protagonizada por Lola Flores y Manolo Caracol. En el 53, en Países Bajos, tras un temporal de lluvia y viento que dure varios días, la marea sube enormemente, causando la rotura de varios diques y provocan las inundaciones más trágicas de la historia del país. En 1956 se vive en Europa una gran ola de frío que afecta a todo el continente. Año 1961. Estados Unidos lanza el LGM-30 Minuteman, primer misil intercontinental con carburante sólido. En 1998 se constituye como delito en el Reino Unido la tenencia de armas de fuego cortas. Año 2000. Entra en vigor en España la nueva ley de extranjería. En 2003, el transbordador espacial Columbia estalla al volver a la Tierra. Año 2006. ETA hace estallar una bomba en un edificio de correo situado a las afueras de Bilbao sin causar daños de importancia. También en el mismo año, un equipo de investigadores descubre en la madrileña localidad de Fuenlabrada un importante yacimiento arqueológico, datado provisionalmente en el siglo III. Nacimiento. En 1842 nace José María Esquerdo, psiquiátrico español. Nace en 1894 John Ford, director de cine estadounidense. Nace en 1917 José Luis San Pedro, economista y escritor español, y también María Elena Walsh, escritora argentina. En 1942, Terry Jones, actor británico. Nace en 1946, Joaquín Pérez Villanueva, diplomático español. En 1949, Juan José Sánchez Vicente, político y escritor español. En 1953, Perico Alonso, jugador y entrenador del fútbol español. Nace en 1965 Brandon Lee, actor estadounidense. Fallecimientos. En 1328 fallece Carlos IV, el Hermoso, rey de Francia y de Navarra. Fallece en 1542 Girolamo Alcandro, cardenal italiano. Mena, emperador de Etiopía, muere en el año 1563. En 1691 muere Alejandro VIII, un papa. En 1873 muere Gertrudis Gómez de Avellaneda, poetisa española. Muere en 1958 Clinton Davison, físico estadounidense, premio Nobel de Física en 1937. Moisés de Huerta, escultor español, también muere un 1 de febrero, pero en el año 1962. Muere en 1970 el húngaro Alfred Rengi. Noticias. Noticias. Espacio dedicado a las noticias producidas en nuestro instituto y nuestro municipio de Valsequillo. Estas noticias no las encontraremos publicadas ni en internet ni en ningún otro sitio, exclusivamente en nuestro programa. Son nuestras noticias. Ecos de Sociedad. El profesor Paco Ata ha sido papá. Esta mañana su mujer Raquel ha dado a luz a una preciosa niña en el hospital materno infantil. Es el tercer hijo de la joven pareja. Felicitamos a los padres por tan feliz evento. Grecia en el IEP Valsequillo. Aunque hay muchas probabilidades de que la fiesta de carnaval no se celebre este año en el Instituto de Valsequillo, No por ello se va a suspender la fiesta en el resto de la isla. Por de pronto, la próxima semana, los alumnos y profesores disfrutaremos de 2 días de descanso. El lunes 4 y el martes 5 de carnaval no habrá clases. El vestíbulo del instituto se ha llenado con una exposición que hace referencia al tema del carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, la Grecia clásica. Los alumnos de plástica de cuarto C y cuarto de Díver, junto con la profesora Begoña Mesa Pérez, son los autores de los murales y objetos artísticos que podemos ver y admirar en el vestíbulo del instituto. Enhorabuena a la profesora y a los alumnos por la iniciativa y obra realizada. Referéndum. Tras varios meses de luchas y huelgas en los centros públicos de primaria y secundaria, el pasado 17 de diciembre de 2007 se llegó a un preacuerdo entre la Consejería y algunas centrales sindicales del sector de la enseñanza. Dicho preacuerdo pretendía acabar con las manifestaciones y huelgas organizadas para conseguir por parte de los profesores la homologación salarial con el resto de los funcionarios de la comunidad autónoma. Para que dicho preacuerdo fuera efectivo plenamente, se requería de la aprobación de los profesores y profesoras. El jueves 30 de enero, en cada uno de los centros escolares públicos no universitarios de la comunidad autónoma, fue el día elegido para celebrarse la consulta al profesor sobre el preacuerdo. El referéndum empezó a las 12 y acabó a las 3 de la tarde. Participaron 26.000 docentes, un 80% tras el recuento de las papeletas. El sí al preacuerdo obtuvo el 20%, el no el 77%. Las abstenciones el 17% y votaron en blanco el 3%. A la vista de los resultados, la propuesta de la Consejería de Educación se considera insuficiente y, por tanto, el conflicto entre la Consejería y el profesorado canario continúa abierto y con las espadas en alto. Antes de acabar, ¿qué resultados se dieron en nuestro instituto? En el caso particular del Instituto de Lieve Valsequillo, los resultados se repitieron del mismo modo que en el resto de la comunidad autónoma, pero en nuestro centro estos resultados fueron mucho más contundentes. El no arrasó al obtener 48 votos, el sí obtuvo solo 2 votos y hubo un voto en blanco. Valsequillo en fiesta. En nuestro municipio se viene celebrando desde el pasado 28 de enero la fiesta anual del almendro en flor. Durante estos días en la Casa de la Cultura de la Barrera se han realizado diferentes tipos de actividades como charlas, talleres y muestras de indumentaria tradicional. Hoy, viernes 1 de febrero, a partir de las 8:30 de la noche, en el Teatro Jacinto Suárez Martel, se desarrollará una velada poético-musical en la que habrá entrega de premios de los distintos concursos convocados, como el de Belenes, el de Pintura y el de Poesía. El premio Almendra de Oro ha recaído este año en la Federación de Folclore de Gran Canaria, por su actividad inestimable para la conservación de los bailes, música y costumbres de nuestros antepasados. Durante el acto se recitarán los poemas premiados. Actuará en la velada el grupo Guaira, que interpretará música de folclore andino. Mañana, sábado día 2, en el mismo escenario, tendrá lugar a partir de las 9 de la noche el concierto de el grupo palmero Taburiente. El programa de fiestas continuará el domingo día 3, que será a la vez el día en que la fiesta del almendro en flor acabará por este año. Felices fiestas para todos. Elaborado por el taller de radio de Lieve Valsequillo. Ahora les dejamos con una canción de nuestro actor de hoy, que va a ser Bob Marley. La canción se titula A La La La La Long. Watching you, a la la la la long, a la la la la long, longly long, long, long. Come on, a la la la la long, a la la la la long, longly long, long, long. Hey, standing across the room, I saw you smile. Said I wanna talk to you for a little while, but before I make my move, my emotions start running wild. Una canción. En el programa de hoy, dedicado al Día de la Paz, hemos decidido escuchar a uno de los grandes de la música reggae que posee su propia estrella en el paseo de la fama de Hollywood y que ha hecho mucho por la paz. Él es Bob Marley. Robert Nesta Marley, más conocido como Bob Marley, nació en Nine Miles, Jamaica, en el 6 de febrero de 1945. Y murió en Miami el 11 de mayo del 81. Actualmente es considerado por muchos como un profeta del Rastafari. Su muerte. Al acabar la gira europea, Marley y su banda partieron para los Estados Unidos. Bob hizo dos conciertos en el Madison Square Garden, pero cayó gravemente enfermo. 3 años antes, en Londres, se había herido el dedo del pie jugando al fútbol. La herida se volvió cancerígena y, a pesar de haber sido tratado en Miami, continuó reproduciéndose. En 1980, el cáncer comenzó a propagarse por el cuerpo de Bob. Controló la enfermedad durante 8 meses, siguiendo tratamiento en la clínica del doctor Joseph Issel, en Bavaria. El tratamiento de Issel levantó mucha polémica, porque solo usaba remedios naturales y no tóxicos, y por algún tiempo pareció funcionar. A comienzos de mayo dejó Alemania para volver a Jamaica, pero no completó su viaje. Bob Marley murió en un hospital de Miami el 11 de mayo de 1981. Un mes antes, Marley había sido condecorado con la Orden del Mérito de Jamaica, la tercera mayor honra de la nación, en reconocimiento a su inestimable contribución a la cultura del país. Bob Marley murió a los 36 años, pero su leyenda permanece viva hasta hoy y por muchos años. Tal vez una de las anécdotas más conocidas del cantante sea la siguiente. Bob Marley era un activista no político en Jamaica, un músico ya consagrado y un auténtico propulsor de la fe Rastafari. Bob Marley decidió dar un concierto gratuito en el Parque de los Aéreos Nacionales de Kingston el 5 de diciembre del año 1976, cuyo propósito era promulgar la paz, ya que los gangsters estaban haciéndose con las calles. El 3 de diciembre de 1976, 2 días antes de Smith, Jamaica, Bob y un par de amigos, entre los que se encontraba su esposa y su manager, fueron heridos en un atentado por pistoleros desconocidos, dentro de su casa en Jamaica. Dos días después del atentado, Bob se montó en la tarima y cantó. Cuando le preguntaron por qué, él dijo: "La gente que está tratando de hacer esto un mundo peor no se toma ni un día libre. ¿Cómo podría tomarlo yo? Ilumina la oscuridad". Elaborado por Adolfo Perdomo, de tercero B de la ESO. Un ratito para la ciencia. Hoy, en un ratito para la ciencia, dedicaremos esta sesión a curiosidades sobre la Segunda Guerra Mundial. Antes de la Segunda Guerra Mundial, en la guía telefónica de Nueva York había 22 Hilters. Cuando la guerra terminó, no había ninguno. La primera bomba lanzada sobre Berlín por los aliados en la Segunda Guerra Mundial mató al único elefante que había en el zoológico de Berlín. Adolf Hitler, al no poder invadir Inglaterra porque sus ejércitos no podían atravesar el Canal de la Mancha, aprobó algunos planes descabechados para poder cruzarlo, como estos. Unos ingenieros alemanes dibujaron unos planos de un tanque hecho de hormigón para que cruzara el Canal de la Mancha por el fondo marino. Se hicieron varias pruebas y se abandonó el proyecto. Un arquitecto y un ingeniero de puentes propusieron al Reich construir un puente sobre el Canal de la Mancha para poder atravesarlo. Se aprobó el proyecto y se hicieron varias pruebas sobre algunos ríos. Más tarde se intentó construir en el canal, pero cuando llevaban 3 días de trabajo, la marea se llevó lo que habían construido del puente y se abandonó la construcción. La cantidad total de civiles muertos en la Segunda Guerra Mundial por el bando de Estados Unidos fueron 6. La cantidad total de civiles muertos en la Unión Soviética superó los 20 millones. Eliezer Wagner fue el espía alemán más caro. La solución a este problema fue simple: le pagaron con billetes falsos. El desarrollo de la bomba atómica en Alemania fue desechada por Hitler por ser tecnología judía. En total, en toda la Segunda Guerra Mundial murieron 62 millones de personas, de las cuales 20 millones fueron civiles de la Unión Soviética. Elaborado por Miguel Moral Sosa, de tercero B de la ESO. Libro, un autor. Para empezar la temporada, hemos escogido hablarles sobre la conocidísima autora de Harry Potter, J.K. Rowling. Joan Kathleen Rowling nació el 31 de julio de 1965 en Jade, Reino Unido. El motivo por el que aparecen las iniciales de su nombre en sus obras y no su nombre completo es que su editor pensó un nombre femenino atraería menos el interés de los niños, por lo que decidió utilizar el nombre de su abuela, Kathleen, como segunda inicial. Rowling escribió dos novelas para adultos que nunca trató de publicar antes de que se le ocurriera la idea de Harry Potter. Según Rowling, al finalizar un viaje en tren, tenía todos los personajes creados. La publicación de la saga de Harry Potter fue una hazaña, ya que en los primeros intentos fue rechazada por distintas editoriales. Al conseguir que publicaran su primer libro, este fue un éxito enorme. Las ventas de los libros la han convertido en una celebridad. Por cierto, en los próximos días la Pottermanía hispana está a punto de alcanzar su clímax, ya que el mes que viene se pondrá a la venta la nueva y última y más esperada novela de la saga de libros de Harry Potter, escrita por J.K. Rowling. El evento tendrá lugar en España, México, Estados Unidos y demás países de habla hispana en el próximo 21 de febrero a las 18:30. Hoy hablaremos sobre uno de sus libros más famosos, Harry Potter y la Cámara Secreta. Harry Potter y la Cámara Secreta fue publicado originalmente el 2 de julio de 1998 y en español en octubre de 1999. En el segundo año de Harry en Hogwarts se introduce la figura del elfo doméstico Dobby, además de revelar un poco más del pasado de Voldemort a través de su diario personal. El Harry del libro es muy parecido al primero. Piensa que es insoportable vivir en casa de sus tíos, mientras opina que Hogwarts es el mejor lugar del mundo. Sin embargo, la trama varía y Harry se encuentra con una responsabilidad mayor que el primer libro de la saga. Elaborado por María González Díaz, de primero D de la ESO. Y ahora otra canción de Bob Marley, Don't Worry, Be Happy. Song I wrote, you might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Ooh. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Ain't got no place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry, be happy. The landlord say your rent is late. He may have to litigate. Don't worry, be happy. Look at me, I'm happy. Don't worry, be happy. I give you my phone number. When you worry, call me. I make you happy. Don't worry, be happy. Ain't got no cash, ain't got no style, ain't got no gal to make you smile. But don't worry, be happy. Cause when you worry, your face will frown, and that will bring everybody down. So don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, don't worry, don't do it. Be happy. Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry, it will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. I'm not worried. La vuelta al mundo en 7 días. En este espacio les ofrecemos algunas de las noticias que han conmovido al mundo en los últimos 7 días. Comenzamos. Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en España. Según datos de la Fundación Española del Corazón, las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte entre los españoles. Esta dolencia tiene más incidencia en el sexo femenino. El 43% de las mujeres mueren por estas enfermedades frente al 32% de los hombres. La segunda causa del fallecimiento son los tumores, responsables de la muerte de más de 100.000 españoles al año. Una vida sedentaria acelera el envejecimiento. Las personas físicamente activas parecen 10 años más jóvenes, biológicamente, que aquellas que son sedentarias, según un trabajo de científicos británicos publicado el lunes en Estados Unidos. Estos investigadores del King's College de Londres estudiaron a 2.401 gemelos hombres y mujeres a los que sometieron a cuestionarios sobre su nivel de actividad física, su estatus socioeconómico y sobre si fumaban. Las personas más activas tenían un telómetro de una longitud comparable a la de una persona sedentaria, 10 años más joven. La actividad física podría disminuir el estrés psicológico y el proceso de envejecimiento. Alertan Canarias por la venta de un zumo en internet. la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias informó de una alerta alimentaria emitida en relación a un zumo tropical vendido a través de Internet, cuya ingesta causó a dos personas una intoxicación que provocó la muerte de una de ellas en Andalucía. Una marca de bebida de zumo tropical llamada Thain Tian Noni, que se comercializa a través de Internet, es la supuesta causante de ese fallecimiento. Como medida de precaución, se aconseja a aquellos ciudadanos que se abstengan de consumir dicho producto. Canarias, entre las comunidades autónomas con mayor número de denuncias por malos tratos. Las comisarías españolas registraron un total de 63.347 denuncias por violencia de género durante el año pasado, lo que supone un incremento del 0,8% respecto al año anterior, según datos publicados esta semana por el Instituto de la Mujer. Según los mismos datos, las mujeres que presentaron un mayor número de denuncias son las situadas en las franjas de edad entre 31 y 40 años y 21 y 30 años. Por comunidades autónomas, las que registraron un mayor número de denuncias fueron Andalucía, Madrid, Comunidad Valenciana y Canarias. La sonda Messenger descubre una araña en la superficie de Mercurio. La sonda de la NASA descubrió una extraña formación geológica similar a una araña en la superficie de dicho planeta. Esta formación se encuentra en medio de un enorme cráter llamado la Cuenca Calori y la integran centenares de canales que parecen partir desde una compleja región central. Esta cuenca tiene un diámetro de alrededor de 1.500 kilómetros. Los datos científicos que la nave espacial envía a la NASA desde el pasado 14 de enero incluyen las primeras medidas de Júpiter. Los científicos de la Agencia Espacial Estadounidense califican estos datos como una mina de oro de interesante información. Carnaval de Las Palmas 2008. El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria se celebra desde el día 18 de enero al 9 de febrero de 2008. En esta edición, el Olimpo es el tema alegórico del Carnaval de Las Palmas 2008. La ciudad se convierte por unos días en un espacio imaginario que permite trasladarnos a un mundo de dioses y héroes, de mitos y leyendas. Esta noche tendrá lugar en el Parque de Santa Catalina la gala de la elección de las Drag Queen, a la que se presenta un total de 26 candidatos. Elaborado por el taller de radio de Elías Sequillo. Seguimos aquí, en el programa Nuestra Voz, otro punto de vista. Ni se te ocurre cambiar de emisora. Sigue en la 107.3 de la FM. Así que sube el volumen que aún queda lo mejor. Hoy en nuestro programa hemos decidido preparar un debate sobre el acoso escolar con el motivo del Día de la Paz. Empezamos. En primer lugar, ¿qué es el acoso escolar? El acoso escolar es una forma de violencia tanto física como psicológica percibida en la escuela o instituto que se repite frecuentemente en el tiempo. ¿Están de acuerdo con esta definición? Yo sí estoy de acuerdo con la definición. Creo que es una definición bastante correcta, pero también creo que el acoso escolar es algo más que una simple definición, porque es un... Para la persona que lo sufre, es lo peor, vive en el infierno, por decirlo de alguna manera. Yo, al igual que Adolfo, también estoy de acuerdo, pero creo que el acoso no tiene por qué ser frecuentemente, puede ser cada cierto tiempo. ¿Cómo creen que afecta el acoso escolar en el rendimiento académico? Totalmente negativo, porque tienes miedo del instituto, tienes tienes miedo de acercarte a la biblioteca a estudiar por miedo a que estén las personas las que te acosan, te pegan, te hacen lo que te hagan. Y entonces también a veces estás pensando, no puedes dormir bien, estás pensando en si lo verás mañana o no lo verás, y afecta muy negativamente a las notas. Yo creo lo mismo que Adolfo, te preocupas mucho más y creo que cada vez piensas más en el acoso y menos en los estudios, por lo que el rendimiento académico creo que baja bastante. ¿Saben si se están tomando algunas medidas en los institutos o escuelas para solucionar este problema? Sí, bueno, en el instituto se toman las medidas que se han tomado siempre, que cuando un alumno denuncia una situación de acoso a un profesor, pues se habla con el alumno que acosa y se le pone un parte, se lleva, si hace falta, al tribunal de convivencia y se intenta solucionar. Y también estamos yendo a ver obras de teatro y varias cosas para enseñarnos lo mal que está el acoso escolar. ¿Y creen que estas medidas están siendo efectivas o no lo están siendo? Yo creo que eso depende de la persona. Una persona que vive del acoso, por muchas medidas que tome, nunca lo va a dejar. Y yo también creo que eso depende de la persona, porque a un acosador, sí, a lo mejor se lo puede tomar a mal, o sea, le puede afectar y puede dejar de hacerlo, o puede sentirse como si el otro fuera un chivato y aumentar el acoso. Seguimos con otra pregunta. ¿Cómo creen que debería actuar un padre o una madre si su hijo o hija estuviera siendo acosado? Principalmente denunciar a los padres o a hacer una denuncia. Y después, por mi parte, cambiarlos de instituto. Y ahora una pregunta más personal de cada uno. ¿Alguna vez han sido acosados o acosadas? Sí, bueno, a mí una vez en los cursos pasados me acosaban, sí, de cierta manera, y lo pasaba bastante mal. Por eso te digo algunas cosas de las que he dicho antes por experiencia propia. Pero por suerte se solucionó todo y ya pasó. ¿Y cómo se solucionó? Pues por intervención de un profesor, por eso se lo dije a un profesor, y hablaron con él, con el que me molestaba, digamos. Y bueno, él habló conmigo, aclaramos un par de cosas y ya está. No, a mí por suerte nunca me han acosado y espero que nunca lo hagan. A mí tampoco me han acosado, pero conozco a un compañero que por dos veces le ha bajado los pantalones a otro compañero y para que la clase se ría, pero en realidad yo creo que esa persona tiene que sufrir mucho. Bueno, yo por mi parte también hace 2 años fui acosado por un niño que acabo de conocer, pero al principio no conocía de nada y siempre me estaba molestando, empujándome, insultándome. Y nada, fui a hablar yo y mis padres con los profesores y su madre, pero el niño seguía igual. Hasta que un día, curiosamente, hay un dicho que dice, la violencia genera más violencia, pero en este caso fue al revés. Me estaba molestando y le pegué un tortazo en toda la cara, un puñetazo, que, vamos, se quedó sangrando la nariz, y a partir de ahí nunca me ha vuelto a molestar, curiosamente. Seguimos. Si tuvieran algún amigo o amiga que estuviera siendo acosado o acosada, ¿qué harían al respecto? Por supuesto no haría lo que hiciste tú, porque no creo que sea un comportamiento debido. Pero bueno, yo lo que haría sería hablar con él e insistirle en que lo denuncie un profesor. Y si no lo hace, pues lo haría yo, a ver si se soluciona el problema. Yo no hablaría con él porque se podría cabrear y seguirme pegando, pero creo que por mucho chivata que sea, se lo diría a algún profesor o a mis padres. Y ahora, la última pregunta. En general, ¿qué tipo de persona es la que suele acosar a los demás? Pues yo supongo que, por regla general, en tópico, es una persona, digamos, fuerte, no muy sobresaliente en los estudios, y que eso, que no es que se aburre, que no tiene nada interesante que hacer que reírse de los demás. Yo creo que sería una persona también fuerte y que solo quieren que crean que él es el mejor o ella, y por eso pega a los demás para que la gente se ría con él. Opino que no tiene nada que ver que sea grande y fuerte, puede ser una persona pequeña, pero sí opino que siempre tiene que ser el mismo el graciosillo que va con sus amigos a hacerse el chulo delante de los demás. Bueno, y con esta pregunta damos finalizada el debate. Ahora les dejamos con otra canción de Bob Marley, titulada Hotel California. Welcome to the hotel. ¡Felicitación de cumpleaños! Siguiendo la sección que comenzamos en el programa anterior, queremos felicitar el cumpleaños a algunos de los alumnos y alumnas de IREP El Sequillo. A Harvey Arias Moreno, de tercero B, que cumplió año el pasado día 30. ¡Feliz cumpleaños! A Carolina Calderín Baez, de tercero B, de tercero D, que cumplió el día 31 de enero. ¡Feliz cumpleaños! A Raquel Santana Afonso, de tercero D, 31 de enero, que cumplió ayer 31 de enero. ¡Feliz cumpleaños! A todos los que han cumplido años en esta semana y que no hemos nombrado, ¡felicidades! Frases de la semana. Dada la escasa distancia que nos separa del pasado Día de la Paz, recuerden que fue el 30 de enero, hemos decidido dedicar esta sesión a frases sobre la paz de grandes personalidades. Los hombres construimos demasiados muros y no suficientes puentes, de Isaac Newton, matemático y físico británico. Cuando me preguntaron sobre algún arma capaz de contrarrestar el poder de la bomba atómica, yo sugerí la mejor de todas, la paz, de Albert Einstein, científico estadounidense de origen alemán. No hay camino para la paz. La paz es el camino, de Mahatma Gandhi, político y pensador indio. La paz comienza con una sonrisa, de Madre Teresa de Calcuta, misionera yugoslava nacionalizada india. La paz es para el mundo lo que la levadura para la masa, de Talmud. Si queremos gozar de la paz, debemos velar bien las armas. Si deponemos las armas, no tendremos jamás paz. Marco Tulio Cicerón, escritor, orador y político romano. No hay paz sin justicia, no hay justicia sin perdón. Juan Pablo II. La paz exige cuatro condiciones esenciales: verdad, justicia, amor y libertad. Juan Pablo II. Todos quieren la paz y para asegurarla fabrican más armas que nunca. Antonio Mingote, dibujante y humorista español. La paz más desventajosa es mejor que la guerra más justa. Erasmo de Rotterdam. O caminamos todos juntos hacia la paz o nunca la encontraremos. Benjamin Franklin, estadista y científico estadounidense. Incluso la paz se puede comprar a un precio demasiado alto. Benjamin Franklin, estadístico y científico estadounidense. Nunca lleves tus mejores pantalones cuando salgas a luchar por la paz y la libertad. Henrik Johan Ibsen, dramaturgo noruego. Hay algo tan necesario como el pan de cada día, y es la paz de cada día, la paz en la cual el mismo pan es amargo. Amado Nervo, poeta. Amado Nervo, poeta, novelista y ensayista mexicano. Si quieres la paz, no hablas con tus amigos, hablas con tus enemigos. Moshe Dayan, militar y político israelí. Elaborado por Adolfo Perdomo González, de tercero B de la ESO. ecos medioambientales. En nuestro programa de hoy les presentamos algunas noticias que tienen que ver con nuestro medio ambiente y la conservación del mismo. El gobierno regional asegura que a finales de la semana pasada quedó claro en Madrid, en la reunión que celebraron las comunidades autónomas con las ministras de Medio Ambiente y de Agricultura, Pesca y Alimentación de Canarias, y que Canarias es la región pionera en la regeneración de aguas residuales para su uso en la agricultura y en el riego de parques y jardines. Pekín se compromete con Greenpeace y evita los palillos desechables. Con la idea de ponerle un freno a la deforestación de China, cerca de 300 restaurantes de Pekín se han comprometido con Greenpeace a no utilizar palillos de madera desechables. Elecciones generales, apostando por el planeta. Ante la próxima celebración de las elecciones generales del 9 de marzo, las cinco principales organizaciones ecologistas del Estado español, Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO, Wildlife y WWF, ADENA presentación un documento, un programa por la tierra, que propone acciones concretas a incluir en los programas electorales de todos los partidos políticos y cuya aplicación supondría un trascendental cambio ante la sostenibilidad. Gran Canaria pierde el pino de Pilacone. El árbol centenario, tocado por los incendios del verano pasado, se derrumbó anoche. Contaba con 401 años. Según los ecologistas, el árbol quedó dañado por la hoguera que realizaron en su base unos jóvenes, a lo que se unió el defecto de los incendios de este verano. Los ecologistas mostraron su tristeza por la desaparición de esta fortaleza viviente, considerada un símbolo emblemático de Gran Canaria. Este pino canariense se levantaba en la zona de la cumbre de San Bartolomé de Tirajana, medía 50 metros de altura y su tronco tenía un perímetro de 5,25 metros. El diámetro de su copa era de 15 metros, no tenía ningún tipo de protección y su singularidad residía tanto en sus dimensiones como en su historia. Elaborado por Bencomo Golding González, de primero D de la ESO. Si han estado con nosotros durante esta hora de programa, habrán escuchado La Vuelta al Mundo en 7 días, Ecos Medioambientales y Frases de la Semana, entre otros. En el micrófono han estado Miguel, Adolfo, Noema, María. Y en el control técnico, Fanny Caballero. No se olviden, el programa que acaban de escuchar se repetirá el sábado y el domingo a las 10 de la mañana. Además, les recordamos que el próximo programa de Nuestra Voz, Otro Punto de Vista, será el viernes día 8 de febrero a las 6 de la tarde. Para despedirnos, les dejamos con la última canción que pondremos de Bob Marley. Se titula Is This Love. ¡Hasta luego! Shelter. I love you every day.